¿Quieres leer la parte, María? Baleares, el viernes 2 de diciembre de 1968. ¿Qué es la Iglesia pobre? A los ciudadanos de las Islas Baleares, señores, muchas personas se preguntarán, ¿qué es la Iglesia pobre? La contestación es sencilla. No somos una secta más, no tenemos locales, no hay socios ni sacerdotes a sueldo. No vendemos libros, revistas, etc. No hay necesidad de legalizar nada, somos obreros cristianos de Cristo. No solo nos ajustamos al Evangelio escrito, también nos basamos en las experiencias propias y sobre todo en la oración. Tratamos de vivir la vida sin ensuciarla. Procuramos ser santos pero no tontos. Para nosotros es normal ser objetos de conciencia, ciudadanos del mundo, etc. Y procurar no traer muchos hijos al mundo. Basta de explotación, paro, guerras, etc. Y como los primeros cristianos tenemos la Iglesia en casa. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Cristo dice, bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Somos pues obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre. No necesitamos pues ninguna clase de teología de liberación, ya que quien libera, guía y salva es Cristo, o sea, Espíritu de Dios. Y los obreros que quieran seguir a Cristo, ser verdaderos sacerdotes, apóstoles de Cristo en su propia vida, que hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y seguir a Cristo. Cuentan con nuestro apoyo moral y espiritual. En cuanto a los ricos, saben muy bien lo que tienen que hacer. Ánimo pues, y adelante amigos, Cayetano Martín. ¿Quieres hacer a leer el versículo del Apocalipsis? Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el orbe entero, para probar a los habitantes de la tierra. Vengo presto, mantén lo que tienes para que nadie se apropie tu corona. Al que venciere, le pondré como columna en el templo de mi Dios y no saldrá ya más afuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, de cada mi Dios, y el nombre mío nuevo. Quien tenga oído, oiga qué dice el Espíritu de las iglesias. Tras esto vi bajar del cielo otro ángel que tenía gran potestad, y la tierra se iluminó con su gloria, y clamó con voz poderosa: cayó Babilonia la grande, y ha quedado hecha morada de demonios y guarida de todo pájaro inmundo y detestado, por cuanto del vino del furor de su fornicación han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes se enriquecieron con la pujanza de su lujo. Y oía otra voz venida del cielo que decía, sigo: salid de ella, pueblo mío, para que no os hagáis cómplices de sus pecados y no participéis de sus plagas, pues sus pecados llegan a tocar el cielo y se acordó Dios de sus iniquidades. Pagadle como ella pagó y donadle al doble a la medida de sus obras, en la copa en que encanció, en escanciable doblado. Cuanto ella se dio al placer y al lujo, dadle otro tanto de tormento y duelo. Por cuanto dice en su corazón, sentada estoy como reina y viuda no soy, y el duelo jamás lo veré. Por esto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, dolor y hambre, y será abrasada en fuego, porque fuerte es el Dios que la juzgó. Llegó la otra parte. Y vi bajar del cielo un ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató para 1000 años, y lo lanzó al abismo, y cerró y puso el sello por encima de él, para que no seduzca ya más las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Pasados estos, tiene que ser desatado por breve tiempo. Y vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y les fue otorgada potestad de juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados con el segur por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado la bestia ni su imagen ni recibido su marca sobre su frente o sobre su manto, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años, y los restantes de los muertos no vivieron hasta que se hubieron cumplido los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Bienaventurado y santo el que tenga parte en esta resurrección primera. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Mira el 21, capítulo 21. Y vio un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existe ya. Y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi como descendía del cielo de cada Dios, preparada para desposada que se ha enjalanado para su esposo. Y oí una gran voz venida del trono que decía: he aquí la tienda, mansión de Dios con los hombres, y fijará su tienda entre ellos, y ellos serán pueblo suyo, y el mismo Dios estará con ellos como Dios suyo, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no existirá ya más, ni habrá ya más duelo, ni grito, ni trabajo. Lo primero pasó. Y dijo el que estaba sentado en el trono: sigo. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y me dice: escribe, que estas son las palabras fieles y verídicas. Y me dijo: son un hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo, al que tuviere sed, le daré de balde a beber de la fuente del agua de la vida. El que venciere poseerá en herencia estas cosas, y yo para él seré Dios, y él para mí será hijo. Mas para los cobardes e infieles, e execrables y homicidias y fornicarios y hechiceros e idólatras, y para todos los embusteros, su herencia será en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y vino, Simón, y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas henchidas con las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de cada Dios, radiante con la gloria de Dios. Su lumbrera era semejante a una piedra preciosísima, tal como piedra jaspe de transparencia cristalina. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Del lado del oriente, 3 puertas del lado del septentrión, 3 puertas del lado del mediodía, 3 puertas del lado de poniente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ellos 12 nombres, los de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una medida, una caña de oro, para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad se asienta sobre base cuadrangular, y su longitud es tanta cuanta es su anchura. Y midió la ciudad con la caña, y halló que eran 12,000 estadios. Su longitud, su anchura y su altura son iguales. Sigo. Y midió su muro, que era de 144 codos, medida de hombre, empleada por el ángel. Y el material de construcción del muro era jaspe, y la ciudad oro puro, semejante a vidrio transparente. Los fundamentos del muro de la ciudad estaban hermosamente labrados de toda clase de piedras preciosas. El fundamento primero era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el nono de topacio, el décimo de ágata, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas eran de una sola perla, y las calles de la ciudad oro puro, como vidrio transparente. Y templo no vi en ella, pues el Señor Dios, omnipotente en su templo, omnipotente es su templo, como también el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que alumbren en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y su antorcha es el Cordero. ¿Quieres volver a repetir el 22? Versículo 22, sí. Y templo no vi en ella, pues el Señor Dios omnipotente es su templo. El Apocalipsis siempre ha sido un libro muy difícil. Pero muy difícil para los, que diremos, teólogos, los intelectuales. Sin embargo, la cosa es muy sencilla. Aquí lo dice todo. Habla de estos apóstoles, estas piedras maravillosas que dice aquí, brillante de perlas. Pero en la Nueva Jerusalén no hay templo. Esta Nueva Jerusalén, que ya son varios que hablan de esto, profetas, siempre son las medidas cabalísticas del 18, 19. Entonces, en esta cosa que diremos un poco así rara, han querido presentar que la Nueva Jerusalén es Jerusalén de Israel y Roma para los católicos, y después hasta el estado de Utah por los mormones, en fin. Sin embargo, cuando leemos que se dice aquí en el Apocalipsis al que venciere, y después no vi en ella templo, y aquí da, que diremos, reafirma, da como final la idea de los profetas de antes de Jesús, que ya decían que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Entonces, nos encontramos con que cuando hablamos de esta iglesia pobre, tenemos que recurrir al profeta Sofonías, que dice: un pueblo humilde y pobre espera. Después viene Jesús: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Caramba, parece que queremos plantear el asunto, como diría yo, de dividir entre ricos y pobres, y sin embargo no somos nosotros, es Dios mismo, es la vida misma. Humanamente, ¿cuántas veces hemos dicho que un padre que tiene varios hijos, padre o una madre, procura el bien más para unos que para otros? Los mismos hermanos ya se quejan, y la gente que lo ve critica a los padres. Entonces, ¿cómo puede permitir el padre de todos, Dios, estas diferencias en la humanidad? Juan, el pintor de Barcelona, que me dice: pero ¿te parece esto y recortes de periódico y el diario? Y le digo: tú que entiendes de pintura, verás que estos días se arregla, que se ha vendido un cuadro, una barbaridad de millones. Entonces esto es un botón de muestra. No se le pone un tope, un límite al industrial, al comerciante. Se venden cosas, se venden. Y unos se enriquecen con el trabajo de otros. Sin embargo, el obrero, si quiere una peseta más, tiene que luchar. ¿Por qué? Porque hay una ley que siempre limita el salario. Y el beneficio no. Hay que insistir siempre en esto, porque hay tribus, y aún las hay, pero vamos, a través del tiempo ha habido tribus, y las hay allí, aún encontraríamos alguna tribu, que viven todos para todos. Hay comida, todos comen. No hay comida, pues se mueren de hambre. Es imposible que el ser humano que posee cosas materiales, riqueza, se las dé de cristiano mientras falte a otro. cuando Jesús, o Cristo por boca de Jesús, ha dicho, así como tú y yo somos una cosa, entonces esta cosa no la vemos, por ejemplo, en el llamado catolicismo de España, que me han dicho que ayer había en la televisión un programa que se hablaba si España es o no es católica, o si ha dejado de ser católica. Seguro que seguiría programando, si no vio el programa este. Pero sí que me acuerdo que cuando yo era niño, hasta hoy, siempre he visto la gente rica en Palma mismo, que ha ido a la procesión, sobre todo a la procesión del Corpus, con un sirio gordote que se le decía aquí, un hacha. Y mucha gente decía, porque yo de niño ya lo escuchaba, esto lo oía, es que estos señores van a la procesión para dar ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De su religiosidad. ¿Y Cristo dónde queda? Porque estos señores que han querido dar siempre esta imagen de religiosidad se han quedado con los beneficios, con el dinero. ¿Qué clase de cristianismo es este? Después profundizamos un poco en las vidas de estos señores y podéis estar seguros que son los más ateos de la tierra. Solamente adoran al dinero, al becerro de oro. Entonces, la pregunta que se hacen estos señores, o se hacían ayer en la televisión, y que se dice que había teólogos y qué sé yo, ¿ha dejado de ser católica, católico, el pueblo español? Eso no es España católica. Se podría contestar, la gente rica en España y en todo el mundo, pero hablemos de España, la gente rica nunca ha sido ni siquiera católica, no ya cristiana, pero ni siquiera católica en el sentido de Dios. Ahora, de partido político sí, para sus defensas, su política. Entonces, si la gente rica nunca ha sido católica, solamente lo ha aparentado, quienes lo han sido de verdad han sido los pobres. Y ahora se quejan, y esto se ve claro, porque allá muchos pobres, muchos obreros, y en este caso tenemos obreros, hasta si queréis al médico, al estudiante, y ellos, los de arriba, se quejan porque estos empiezan a dejar de ser católicos, de ser cristianos de su religión. Porque yo he visto, y creo que habréis visto vosotros también esto, en iglesias católicas, gente sencilla, gente pobre. Y se ha notado en aquellas personas una religiosidad, por lo menos una religiosidad. Yo he visto en el Cristo de la Sangre de Palma, en las escaleras, subir gente, los escalones, de rodillas. Yo he visto hombres y mujeres, gente obrera, arrodillados con los brazos en cruz. Yo he visto llorar personas. Y esto también lo he visto en las iglesias protestantes. Los sentimientos esos. Nunca he visto a gente rica en estos puntos, simplemente con la comedia, con la cosa de esto sí. Este hombre de Roma que va a un sitio a otro, baja del avión y besa la tierra. Pura comedia. estos señores de la procesión, o estos que vayan a Santiago de Compostela, los grandes, los gobiernos, los ministros, los reyes, cuando iba Franco, toda esa cosa rara. Una vez en un reportaje, de hace unos años, no sé si era en Colombia o en Chile, María podría decir, una catedral nueva, que señor, y veías personas a la inauguración, a la bendición del templo, personas que iban arrodilladas. Pero los curas iban andando, los sacerdotes con su sotana iban andando. Pero dejemos esto. Vamos a ver si encontramos, qué diremos, un poco de idea sencilla de este dichoso Apocalipsis. José ha leído aquí 12 piedras, me parece. Lo tienes, sí, yo no sé dónde está esto. El capítulo me parece que es el 21. Versículo 19, no es así. 21:19 me parece. Sí. Los fundamentos del muro de la ciudad estaban hermosamente labrados de toda clase de piedras preciosas. Sí, qué bien. El fundamento primero era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berelio, el nono de topacio, el décimo de ágata, el undécimo de jacinto, el duodécimo de anatista. El duodécimo, el doce. Exacto. Y las doce puertas. Entonces, estos 12 apóstoles son piedras preciosas. ¿Os dais cuenta del detalle? Dice el maestro, ¿qué dice la gente de mí? No dicen que eres tal y tal y tal. ¿Vosotros qué decís? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Entonces, esto te lo ha dicho el Padre, Dios. No te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino Dios. O sea, y a partir de este momento tú no serás Cefas, o sea, no serás Simón, sino Cefas. Simón era un hombre. Después le pone el sobrenombre de Piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí la gran confusión de los teólogos católicos. Pero si son 12 piedras preciosas, en el sentido simbólico, 12 piedras del gran edificio, de la gran ciudad. Y esta gran ciudad no tiene templo. ¿Cómo es posible que unos señores con tanto estudio en el Vaticano a través de siglos han olvidado la cosa espiritual y se han agarrado tan fuerte a lo material? Es posible porque el estudio de la Biblia, el estudio de los Evangelios, del Apocalipsis, el estudio intelectual no conduce más que a piedras preciosas pero materiales, al oro, al poder, a la riqueza material, mientras que si todo esto se estudia en el sentido espiritual, aunque no sepamos más que leer un poquitín, ni siquiera saber leer. porque los que escribieron la Biblia en el Antiguo Testamento, y después en el Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo, los profetas, ¿dónde lo leían? En la vida misma, inspirados por el Espíritu, por Dios. Lo que canta es esto, que después cogen la cosa material, y ahí tenemos el Vaticano, y después han venido otros Vaticanos, que son las demás denominaciones protestantes, esto sin contar las otras religiones, y podríamos decir que se han quedado con la caja, con la botella, con el vaso, pero vacío. Ya en las siete iglesias, en el Apocalipsis dice a la séptima, y ahora te dices que ya eres rico. Riquezas. Ahora es cuando te vomitaré de mi boca. Ahora resulta que según el Padre Nuestro ya han arreglado ahora, dicen Padre Nuestro que estás en el cielo. Y han querido, pues, tergiversar la cosa porque estás en el cielo. Sin embargo, leemos en los cielos. Y el Apocalipsis habla de las iglesias. Entonces, ¿qué es una iglesia? Si vemos que aquí ya al final del Apocalipsis leemos que no había templo, no hay templo en la Nueva Jerusalén. Entonces, la palabra iglesia no es lo que ellos han querido interpretar como un lugar, una catedral. Yendo un poco más, que diremos, más a fondo que el Apocalipsis, estos días me pedía Tony y después lo he comentado con Tomé de aquello de Moisés dice, el Señor, ahora el faraón me dirá, ¿quién te envía? Pues tú le dirás, me envía el que es. Me envía el que es. Y Tony me dice, nosotros no somos pues nada sin él, sin Dios. Pero no. Pregunta, don, ¿Dios puede ser sin nosotros? Sabía la pregunta. Muy bien. Entonces, yo le dije, esta mesa, una mesa, unas sillas, en el campo, encima de la tierra, en el campo. Después unas paredes, y techo, ya tenemos la casa. La casa, los muebles estos, están ahí. Y a esto llamamos una casa, los muebles. Estos muebles tienen necesidad de la casa. Muchos no tienen bien allí en medio. No servirían para nada sino en casa, las paredes y sobre todo el techo. Pero todo esto está por causa de la tierra. Y entonces, esta tierra, este mundo, es la base para la base. Y para poner los muebles, y después personas, o animales. ¿Sería posible poner la casa, los muebles, personas, dentro de un muro de varios metros de anchura de hormigón? Imposible. Y Tomeo me decía esta mañana, cuando yo le he dicho, el coche, por ejemplo, todo se basa en la rueda, en el vacío, de estar todo pegado, sujeto, inmóvil, las ruedas no darían vueltas, en fin, que el coche no se mueve. Y Tomeo dice, y ahora veo más lejos aún, veo que el coche es útil porque podemos entrar podemos entrar dentro. Si el coche está lleno, os dais cuenta, lleno de madera, lleno de metal mismo, del coche, tendremos que sentarnos encima del coche, y si no llevamos, no hay volante, ¿de qué sirve? Y tendremos que poner un volante, el motor, todo esto, y que vaya a parar encima, pero estamos con las mismas, porque después si llueve tendremos que poner un toldo y estamos otra vez en el vacío. O sea, que el vacío es la base. Este vacío es la base para poner los muebles dentro de la casa, hacer la casa, y después ya vamos más lejos. ¿Cómo podemos poner estos mundos si no hay vacío? Los mundos necesitan después vacío. Ahora quitemos los muebles, las casas, los mundos, los soles, y quitamos todo. Y sigue existiendo el vacío. Entonces, el vacío puede existir sin estas cosas. Estas cosas no pueden existir sin el vacío. Si a este vacío le llamamos Dios, la cosa está muy clara. Es más, ¿qué es Dios? Podríamos decir que Dios es nada, es el vacío. ¿Pero qué es este vacío? No es todo. Y sin él, nada podemos hacer. ¡Nada somos! Y entramos en un terreno que está aquí, en el Apocalipsis. ¡Al que venciere! ¿Qué es vencer? ¡Salid de ella! ¿De dónde? De la Babilonia. Babilonia. Buscamos en el diccionario, en la enciclopedia, Babilonia, una ciudad de tal y tal, pero ¿dónde está esta Babilonia? Y tenemos que salir de esta Babilonia. Entonces, no puede ser esta Babilonia como ciudad de Asiria y qué sé yo, hace siglos y... No. Entonces hay que salir del Vaticano, la otra Babilonia. No es suficiente, porque la Babilonia la tenemos ahí, podríamos decir, bien fotografiada, tan bellamente explicado, de forma simbólica también, con la Torre de Babel. Queremos llegar hasta el cielo, pero ¿cómo? ¿Cómo quieres llegar al cielo? Con un edificio, una forma material, después Dios los castiga, los confunde y empiezan a hablar lenguas extrañas y no se entienden. ¿Veis la Babilonia? Sin embargo, hoy hay edificios en Nueva York mismo mucho más altos, o en Rusia, en España, en Madrid mismo, mucho más altos que aquella triste torre. Pero no, hay que buscar la cosa así, espiritual, la Babilonia, la grande. Esta Babilonia, la grande, formada por los egoístas en nuestro mundo. Salimos de esta Babilonia. No es suficiente salir en el sentido de darnos de baja de la religión, de un partido político, no votar para nadie. Hay que salir de esta Babilonia interna. Al que venciere, matar la bestia, que dice el Apocalipsis. Entonces empezamos a comprender las palabras de Jesús. La verdad os hará libres. La verdad. Entonces, me choca a mí que esta tarde he recibido un sobre de la Orden de la Estrella. Ahora resulta que esta Orden de la Estrella ha comido un poco de aquí, un poco de allá, de los Rosacruces, de los Triángulos, y tiene su centro, su sede, dice, en Valencia. Me telefonaron desde Bilbao, si yo quería recibir alguna información de esto, sí, sí, podéis enviarme esto, pero me lo envían de Valencia sin nota ni nada, simplemente folletos. Pero ya si quiero recibir alguna revistita y esto, y esto, y esto, ya meten el dinero por el medio. Y hablan nada menos de Krishnamurti. Que Krishnamurti siempre ha estado metido en la teosofía. Lo chocante es que dicen que todo esto es la preparación. Nada menos, la preparación para la venida de Cristo. No os dais cuenta. Si cogemos el llamado Antiguo Testamento, y esto lo hemos repetido otras veces, y vamos a Job, y dice, yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor vive. El Redentor es Cristo, es el Espíritu, sí, vive, pero vive. Después viene Jesús y lleva el Cristo, el Redentor. Después viene Pablo y dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y estos esperan la venida de Cristo, del Espíritu. Seguro que están tan confundidos, y hay muchos sectores protestantes también que esperan esto. El hombre, otra vez un hombre, el Mesías. ¿Y por qué? Si la cosa está clara, si desde que existe la humanidad sobre nuestro mundo, si ya lo dice bien claro Jesús, antes de Abraham y de Adán y Eva, etc., yo era, ya soy. Entonces los judíos no lo entienden, los rabinos aquellos, los sacerdotes, y le tiran piedras. Pero si es una verdad. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Cómo el Padre? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Al que venciere. Y vemos un Francisco de Asís que dice, el hermano perro, o el hermano sol, o la hermana piedra. Es porque ha empezado a entender esto. Me choca estas palabras que ponen técnicas de esoterismo. Esoterismo, ciencias ocultas, metafísica, teología, hasta filosofía. Y yo dije a Tomeu, esta chica que tú dices que estudia filosofía tan bien, donde va a estudiar, ¿no? Ya le dirás que yo he dicho que si quieres ser filósofa de verdad, que no estudie filosofía. Ahora, estudias filosofía para tener un empleo ahí en la escuela, en la universidad, y enseñar que, como han dicho otros, ¿dónde está tu filosofía? Tu filosofía. Nos vamos otra vez a este dichoso Apocalipsis. El Apocalipsis ha sido explicado, y no sé dónde he visto también. ¿Dónde? Me parece que en esta revista que me ha dejado Castro por allí, de que ha recibido la pura verdad. Quiere mirarlo allí también. La pura verdad, ¿qué hay detrás? ¿Qué dice? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Es decir, que ahora esto es un libro que anuncia, ¿no es así? Folleto gratuito, solicítelo hoy mismo, sin costo ni obligación para usted. Otro libro hablando del Apocalipsis. Se han escrito barbaridades de libros sobre el Apocalipsis. Claro, todos son guerras y terremotos y movimientos. Tratad de leer el Apocalipsis en vuestra casa, tranquilamente, y veréis que Dios mata a la gente, mata a millones de personas, y después las mete en la nueva ciudad. Es por esto que vemos tan claro de que hay que matar la bestia. Yo no he venido, dice Cristo por boca de Jesús, no he venido a meter paz, sino guerra. Tomemos esto pues en un sentido material. Entonces este es un guerrero. Jesús sería un terrorista. No es así, porque ya encontramos en el llamado Antiguo Testamento que Jacob, me parece que es de lucha contra Dios, y pasa toda la noche luchando contra Dios, contra el ángel de Dios, y lo vence. ¿Por qué? Explicar esto. Le vence, hay que vencer. ¿A quién? A Dios. No, no, no, no, no. Entonces me lanzo a estropearme mi vida, a ensuciarla, y venceré a Dios. ¡No! ¡No! En el plan sencillo, humano, vemos el padre que se agacha, se pone al suelo, el niño tiene 2 años o 3 años y se pone a jugar con el padre. Luchen, como se dice, abrazo partido, y el pequeño gana al padre. ¿Os dais cuenta? Y el padre le cae la barra porque el pequeño le ha ganado la batalla. Y el Apocalipsis, que es el 22, empieza en el versículo 12 y hasta el final. He aquí que vengo presto, y conmigo está mi recompensa, para pagar a cada uno según fuere sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus vestiduras, para que les pertenezca el derecho sobre el árbol de la vida, y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Afuera los perros y los hechiceros, y los fornicarios y los homicidas, y los idólatras, y todo el que ama y obra mentira. Yo, Jesús, envié mi ángel para testificaros estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la refulgente estrella matutina. Y el Espíritu y la desposada dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome de balde agua de vida. Testifico yo a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere algo a ellas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare algo de las plagas del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que han sido descritas en este libro. Dice el que da fe de estas cosas: sí, vengo presto. Amén. Ven, Señor Jesús, la gracia. Y dice en el 14, versículo 14: dichosos los que lavan sus vestiduras para que les pertenezca el derecho sobre el árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Más. Esto es el 14. Ese es el 14. Y el 15, porque a lo mejor no hay... Afuera los perros y los hechiceros, y los fornicarios y los homicidios, y los idólatras, y todo el que ama y obra mentira. Aquí no coincide esto. A ver, lee el 13. Yo soy... Sí, bueno. ¿Mm? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Sí. Pues dichosos los que lavan sus vestiduras para que les pertenezca la derecha. El 12, he aquí que vengo presto y conmigo está mi recompensa para pagar a cada uno según fueren sus obras. Sí. El tío 14 no tiene que ser bienaventurados. No, yo soy el alfa y la omega. El 14. Sí. El 14 dice, dichosos los que lavan, no bienaventurados, sino dichosos. Sí. Los que lavan sus vestiduras para que les pertenezca el derecho sobre la vida. Aquí dice mandamientos, pero vamos, es igual. Pero no dice nada de dogmas, de creencias. Y bueno, en tantas ocasiones hay esto de al que venciere. Nos encontramos con que este mediodía, este programa que era este concurso, que es el 3 por 4, no sé, con la televisión, hacían preguntas a un... Porque cuando me daba cuenta ya había empezado, psicólogo o psiquiatra, psicólogo, se ha escrito libros, y me preguntaban sobre... la depresión. Hay mucha gente que siente esta depresión, según me ha dicho Castro, incluso que conoce enfermos que hasta lloran y están tristes. Y muchas de estas personas no les falta la cosa material, la comida o... Entonces, ¿qué es esto? ¿Podríamos preguntar a estos científicos del mundo, a estos psicólogos, psiquiatras, estos médicos, los indios de América, los primeros, o ahora mismo, estos que estén muy apartados de las ciudades, en las montañas, o en el centro de África, estas tribus aisladas, ¿tienen depresión? Seguro que no. Seguro que no. Entonces, es porque están más cerca, y podríamos decir en este caso, más cerca de la Nueva Jerusalén. Hay momentos que yo me doy cuenta, y a veces me lo han dicho, que parece que siempre que repetimos lo mismo, estamos dando cuenta de lo mismo, pero vosotros no sé si os dais cuenta de que vais avanzando. Porque hay ocasiones a veces de que hablas, vosotros mismos habláis con otras personas. No vengáis con esas tonterías. Tú no me vengas con sermones. Tú tienes que vivir la vida y no te metas en tonterías. Pero después cambia la cosa. Pasan unas semanas, unos meses o simplemente unos días. Y estas mismas personas acuden. Y os hacen preguntas. Y os piden consejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vosotros sois la luz del mundo. Imaginemos estas bombillas que puedan hablar. ¿Qué estáis haciendo allí? Nosotros nada, estamos ahí colgadas. Pero nos dais luz. ¿Qué va? Nosotros no le damos luz, hay luz por allí. Sí, pero sois vosotros que dais esta luz. Una bombilla nos diría, sí, ahora verá, yo me apago, ¿ves cómo hay luz? Sí, porque hay las otras tres. La bombilla misma no se da cuenta que da luz. Un maestro en una ocasión dijo, cuando habréis realizado el trabajo que tenéis que hacer, como un trabajador en aquel tiempo, pues decía el siervo, cuando habéis hecho el trabajo, ya he hecho trabajo, ya, siervo inútil soy, ahora ya he hecho trabajo, hasta que venga otra ocasión a hacer otro trabajo. Pero no es que seas un inútil, sino que has hecho el trabajo que tenías que hacer. Pero yo he dejado de fumar. Yo bebía y no bebo. Yo sentía odio, ya no siento tanto, o no siento odio. Yo sentía mucho egoísmo, no siento ahora. Yo soy yo mismo. ¿Qué adelantado? ¿Qué hago? Mucho, mucho. Te estás convirtiendo, lo que decimos aquí en el mensaje de esta carta de la prensa, en verdadero sacerdote, apóstol, y podríamos decir, añadiría, profeta de Dios, por la vida misma. Entonces, si quitamos la Biblia, y en este caso quitemos todo, el llamado Nuevo Testamento, quitemos el Apocalipsis, todo. Y nadie nos habla de Jesús de Nazaret, ni de Moisés, ni de profetas, ni nada. No sabemos qué es la Biblia. No sabemos qué son las Sagradas Escrituras de ninguna religión. No hemos oído nunca la palabra Dios. No conocemos, pues, nada de todo eso. Pero ¿qué pasa si vivimos de una forma sencilla? De una forma sencilla. Que nos sentimos felices. Es una vida sencilla. Y nos sentimos felices. ¿Cuántas veces habréis tenido la experiencia de leer un libro? Y os quedáis asombrados. En una página se dice algo, pero si yo ya no había pensado a esto, sí, y este libro es escrito de fulano y tal, yo lo había pensado. Tomé el mismo me dijo una vez, es que yo leí, no sé quién me dijo, de Aristóteles, me parece, nada menos, filósofo. Pero yo había pensado aquello antes de leerlo. Vale, la cosa es normal. Yo no sabía nada de Sócrates. Trabajaba de ahí de cero, teniendo 18 o 19 años. Y en muchas ocasiones, pues, pero tu paisano tuvo por allí, por allá, estas excursiones por el campo y tus sermones y tus cosas y ¿qué crees? ¿Ser mejor que los demás? No, no, yo no soy mejor que los demás. Soy como vosotros, como todos. ¿Qué pasa? Que mucho. Para no sacar toda esta porquería que tenemos. Y ya está. Lucho. No es que yo me crea ser mejor, sino que quiero ser mejor, que no es lo mismo. Yo te conozco, Sócrates. Tú eres un perpetuo sinvergüenza, un vanidoso, un orgulloso, un ladrón, un criminal. Sí, sí, yo soy todo esto. Bueno, lo tengo dentro. Pero no lo dejo salir. Caramba, cuando yo leí esto. Que yo hace muchos años que lo digo, diferentes palabras, lo que queráis, pero es lo mismo. Y es más. Nuestra madre, mi hermano, podemos decir de nuestra madre, siendo niño, que siempre nos decía, Pensamalio breve. Un fondo de filosofía enorme. Piensa mal, si no puedes refrenarlo, piensa mal, pero obra bien. Porque lo importante es la obra. Claro, que a medida que practicas esto de dentro, ya no piensas tan mal. Entonces, ¿qué secretos hay en la Biblia? ¿Qué secretos hay en el Apocalipsis? ¿Cuántas veces os he dicho? Si ahora estallara la bomba atómica, la guerra nuclear, tal, yo lo sentiría por los demás, no por mí. Y esto no es, pues, aquello de... ¿De qué es la gente? Este está lo que se dice, está aburrido, quiere suicidarse. No. Pero a mí lo que no me va bien es ver sufrir a otros físicamente, o sufrir yo mismo físicamente. Entonces, cuando no hay dolor físico, los que me rodean, en mí mismo, hay que ver la felicidad que se siente. Y no se tiene nada. La tristeza que me da, la pena que me da, ver ahora a esta señora ya muerta, la Blasis esta, y deja una criatura, esta niña pequeña, rodeada de millones, millones, y rodeada de atropellados, buitres, que irán solamente a la herencia. Pensad con aquel filósofo que está viviendo dentro de un túnel, de la boca. Igual al rey, esto ya lo sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces por aquí, lo habréis leído también, a lo mejor. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues apártate, que me tomas, me tapas el sol. Hoy, podéis estar seguros de lo que voy a decir ahora, cuando he leído esta carta, bueno, ya ha venido Magdalena, y me dice la cocina, hay carta tuya, déjame el periódico, no, primero la pequeña. Habían subido la Esther, ha venido Tomeu, ha venido, claro, la Esther la ha subido su madre, la Lucía, no me dejaba leer el periódico, yo quería ver el periódico, pero me decían primero en la pequeña, y he tenido que esperar. La gran alegría que me ha causado leer la carta. Pero es que es la misma alegría que siento cuando veo cartas vuestras. ¿Por qué? ¿Por qué? La cosa es muy clara, muy sencilla. No vamos a ganar ni ningún premio Nobel, ni van a darnos el premio Planeta Tal, ni van a... comedia. Pero la semilla echamos ahí. Y enseguida he dicho, bueno, este periódico, si han subido 10.000 ejemplares, lo han leído 1.000 personas, ya basta. Yo no sé si salen 10.000 ejemplares o 40.000 ejemplares. Es una cuenta pequeñita, pero mucha gente ha releído la carta. La iglesia pobre, puedes vivirla en tu casa, puedes tener a Cristo en tu corazón. Manda pasión, las religiones, caramba, déjalo todo esto. Lo digo aquí de una forma muy sencilla, muy resumida. Y ahí la Biblia abierta, el Apocalipsis descifrado. Como siempre, este avanza otra vez. Pero vamos, imaginemos, y esto ya para terminar, imaginemos un guardia, policía, o simplemente un inspector de Hacienda. Pongamos un inspector. Casado, tiene hijos. Los hijos van a la escuela. O hay un hijo o una hija que ha puesto un pequeño negocio. El padre es inspector de Hacienda. Los hijos que tienen que tener de su padre. Claro. Pero es inspector de Hacienda. ¿Y qué? ¿Y qué? Para ellos no es el inspector, es su padre. Ahora vayamos a otros puntos sencillos, es para dar la idea más global que diremos de este dicho, la Apocalipsis. Porque yo trato de daros la idea sencilla. El capitán general, el comandante, el coronel, en el cuartel. Como se hace respetar, y cómo grita, cómo se impone. Y en su casa, su esposa, cállate, venga, no grites más, siéntate y bebe, come, cállate. Y el coronel se calla y se pone a comer. ¿Dónde está el Apocalipsis del ejército, del coronel? Ahora vayamos a las religiones, en el llamado catolicismo y protestantismo, el infierno, la vida eterna, la muerte eterna, que dicen los testigos. Infierno, muerte eterna. yo me río, procurar reíros vosotras también en este sentido espiritual. Maestro, estos me asustan con el infierno y con toda esa tontería y muerte eterna y qué sé yo, y del apocalipsis, caballos por aquí, caballos por allá, estos me asustan. Y el maestro se ríe y dice, ah, déjalo, usted no sabe lo que se hacen, ni los que se pescan. Solamente van a esto de vender libros y hacer comedia y engañar a la gente, porque ellos también están engañados, no saben dónde se encuentran. Sí, pero me asustan. No seas tonto. Tú ya eres mayor, no tienes que asustarte. ¿Me habéis entendido? Cuando se es mayor no se asusta. No hay que asustarnos. Dios nos tiene reservado un cielo, y si no lo tiene, es igual. Pero una cosa cierta, que toda esa porquería de estos, no. Ese apocalipsis que predican cada dos por tres, no. Muerte eterna, no estarás con nosotros. ¿Qué seréis? 4 o 5 millones de testigos de Jehová en todo el mundo, y todos los demás morirán, y vosotros quedaréis solos, vaya, seréis dueños de todo el mundo. Es tan tonto todo esto. Apocalipsis. Juan en el monte, en la montaña. Y fui, menos mal que han cambiado, quienes miran así al principio. Y fui en el día de domingo, dicen algunas traducciones. Sí. ¿Y así qué dice? Fui arrebatado en espíritu el día del Señor. Ya cambia. Pero algunos han traducido el día del domingo como domingo. Si es el día del Señor. ¿Y cuándo es el día del Señor? Cada día, cada segundo que vivimos. Es por esto que se han equivocado diciendo, ese Satanás ya está. El anticristo ha nacido en tal sitio. Es un niño, un pobre niño es el anticristo. Y estos señores se manejan las armas, que la bomba atómica y el capital, las guerras. Tiene que ser un pobre niño el anticristo. Y Juan dice en el Nuevo Testamento, y sabéis que el anticristo es venido, está ya con nosotros, está, claro, no tiene que venir, está continuamente, es la bestia del apocalipsis. Imaginad por un momento que en lugar de hablaros así, os habla uno de metafísica, que en Palma los hay, hay un centro en la calle de San Faido, y si vais y que den una conferencia sobre el apocalipsis, veréis que habrá una diferencia enorme de lo que yo digo. Pero seguro que no entenderéis nada. Pero lo malo de mucha gente es que después, lo que dice Ibarreta en el libro La religión al alcance de todos, se dice de los jesuitas, de los grandes pensadores, teólogos, jesuitas. Tanto sabe. ¿Qué ha dicho? Ah, no lo sé. No, sabe mucho. Por la televisión habla esta chica sobre el tiempo. Para mí, habla mejor y se entiende más que todos los políticos, incluyendo al rey, que tiene que leer lo que tiene que decir, a todos. Y esta chica, de una forma sencilla, y hará buen tiempo. Y veremos ahora qué hará por el sábado. Y porque ahora estos vientos y estas nubes y... Sencillo. ¿Os dais cuenta? El apocalipsis. Cristóbal Serra y Carlos Garrido, este que de periodista también que escribe muchas cosas aquí, que la mayoría son para llenar papel, tonterías, él escribe el apocalipsis. ¿Y qué puede ser? Escribir el apocalipsis. ¿Y estos tres jinetes que hace siglos que nos pisotean, qué? De esto no se habla. Seguro que esta revista no dirá de estos tres jinetes del Apocalipsis que forman esta trinidad diabólica. Capitalismo, fuero de todas las religiones. Y militarismo, los tres siempre juntos, pisoteando siglo tras siglo a los de abajo. Pero es porque los de abajo quieren. Por esto digo aquí, que es normal para la iglesia pobre ser objetor de conciencia, ciudadano del mundo, y procurar no traer muchos hijos. ¿Ah? ¿Cómo les vendrá a Brasil esto un tiro para muchos? ¡Ay, estos tipos! Si con esta idea se va ensanchando, nos quedaremos sin esclavos. Y entonces veremos quién le siembra las patatas y se come. Dejemos esto. Vamos a ver si me decís algo vosotros, porque siempre pasa lo mismo. No te quieras, un balón, ¿eh? El multimedia. ¿Y eso va a mí? Yo. No va a decir nada. ¿Cómo que no va bien? ¿Tú crees que tengo como la...? ¿Ha pasado una cosa que tenemos? Resulta que este mediodía han echado eso de Garrido, pero antes han echado esto de este hombre psicólogo y tal, que daba una explicación de lo que, joder, esto de los nervios y que estas cosas, cuando una persona pues no está bien, que no se encuentra bien, que está deprimida, eso es una enfermedad, y que hay que, en vez de a cualquier persona ayudarle, es necesario incluso que vaya al médico y que le ayudará más que cualquier otra persona, porque la otra persona no entiende muy bien. O sea, ya se quiere monopolizar hasta las cosas son más sencillas. Yo tengo un sistema infalible, y esa gente no lo sé, pero a mí me ha pasado muchas veces, y mi mejor pastilla, ¿sabes lo que era? Me iba al paseo marítimo y miraba el mar, y yo salía curada. Porque mi problema, como no existía, ahora que yo, digo, y yo bajo aquí una gotita de agua, ¿dónde está mi problema si no existe? Que era mi casa curada. Era el mejor sistema que hay para esto, porque encima es verdad que estás mal y no tienes motivo. Yo no tenía ningún motivo. Y cuando me encontraba así, un poco, muy poquito, porque yo no tenía ningún motivo de quedar en mi casa, de no vestirme ni cosas de esas que ha dicho, me iba allí, me sentaba en un banco, a lo mejor un cuarto de hora, media hora. Y cuando llegaba a mi casa estaba fabulosamente feliz, porque no tenía ningún motivo para estar mal. Y otro, este ya cuesta un poquito más, para estar cuando estás así, la mejor pastilla es ponerte a reírte de ti misma, no falla. Lo malo es que te cuesta mucho reírte cuando no tienes ganas de reírte. Pero yo no he tenido nunca aquí a un médico para mis pequeños problemas de depresión. O sea que mis pastillas, si a alguien les sirve, son gratuitas, no cuestan nada. Yo lo digo porque cuando estaba viendo el programa este... Es algo que no entiendo, o sea, si te sientes mal por dentro, o sea, lo mejor es esto. Lo que vas allí, ves el cielo, el mar, todo tan grande, y tú dices, yo tengo el problema, porque me tengo que empequeñecer aquí. ¿Dónde está el problema si no existe? Y te relaja. Sí, pero yo no lo decía por... Hombre, es que ir al médico, pagar dinero, que si pastitas para nervios, que... Y sabes, yo creo, qué peor que cuando has ido. Al pobre, por lo menos. Sí, pobre. No, yo lo decía porque cuando he escuchado eso y tal, resulta que hablaba sobre los nervios, sobre los problemas. Y cuando me voy al trabajo me viene uno de los beatos de por allí. El más joven. Y me dice que está no... haciendo bromas, porque no pueden hablar en serio, siempre tienen que decir las cosas en bromas. Ay, joder, estoy pasando unos putas ahora con mi esposa, y mi esposa ahora tiene, no sé, que me decía de una faringitis o no sé, las amígdalas las tiene infladas y lo está pasando canuta de mi cachín 10 y dice que se va a morir y yo estoy nervioso porque tal y igual, y me contaba, me hacía un cuento y yo lo miraba así y digo, bueno, y tanto rollo. Y digo, ¿cuál es el problema que tiene? Dice, no, es que mi mujer, tío, es que me pone nervioso a mí, porque la veo que la pobre está sufriendo y está pasándolo mal, y digo, y tú no la ayudas. No, hemos sido un curandero. Sí, porque hemos sido primero... ¿Qué es lo que sufre? Sufre depresión. Una depresión porque perdió un crío. Ya, perdió un crío. Pero lo bueno de todo es que él no creía nada antes de... Hace dos años no creía nada, pasaba de todo. Pero cuando su mujer estaba mal, me dijo que se fueron a Socuéllamo, un pueblo de sí, La Mancha. Y me dice que él mismo se fue a una iglesia, le puso un cirio a la Virgen. Y me quedé un poco así. Y esta tarde se lo he dicho, y digo, tú es lo que tienes que hacer, menos trabajar aquí y hacer horas extras como un loco, y más estar con tu mujer, que es lo que necesitas de ti, no necesitas de psicólogo, ni de curandero, ni de hostias. Es que, yo tengo una cosa, y se ve que no lo cogen esto. Yo lo veo desde otro punto de vista también, porque así, yo lo, allí en la consulta me veo mucha gente, yo tengo una cosa, si al día a lo mejor se vienen 20 o 30 personas, 15 de ellas... tomando pastillas para los meses, para dormir, y hay un tanto por ciento que he llevado que está tomando pastillas contra las depresiones, historias raras, que no les hacen nada, nada más que ir un visto el día por ahí. Y una respuesta a una mujer, yo le pregunté a una mujer, digo, ¿pero usted qué? ¿Por qué está así? Y tal, y dice, ah, porque me dio por matarme un día, me quería matar. Digo, ¿y pero por qué? No, me dio por matarme. Con una cara así y todas las cosas. En un plan. Te digo que el problema está ahí, yo no sé, yo que estaba hablando con Caetano también, ¿no? Porque con esto de la tele que ha salido y tal, hay una ausencia de cosas, de falta de esperanza en algo, falta de fe en lo que sea y tal, ¿no? Pero hay un problema de base ahí, pues, bastante fuerte. Yo no voy a entrar en que, porque desde fuera el problema se ve de una manera distinta a como la gente lo está viviendo, ¿eh? No quiero yo ayer vi la parte contraria. Estaba lloviendo y me tuve que parar en una casa. José, una casa. Y viene un señor que estaba esperando el autobús, me dice, sigue por la fuera, bueno, si sigue así la cosa, dice, voy a ver si cumplo el contrato. ¿Contrato? Que tengo contratado 110 años y solo tengo 81. Le digo, hostia, pues falta 29, pero le veo que la cara la lleva, digo, si la cara es espejo de alma, usted no tiene ninguna duda, usted pasa el contrato. Me empezó a hablar, decía que era profesor de baile, y me empezó a hacer unos pasos de baile y... Me decía, dice, yo médico, dice, ninguno, he ido a muchos, pero no tengo nada. Y yo le quería al tío y me empezaba a reír, a contar cosas. Y digo, usted tiene 21 años, ni una ruda. Pero un espíritu alegre. Me habla de contrato de los 10 años. Es que pienso yo también, pienso de que... Lo que la gente mayor que los médicos se pueden encontrar. La juventud también, ¿eh? Pero la mayoría que son. Gente, la mayoría es gente mayor. Sí, digo, la gente joven que hay, sobre todo, pero... con ellos, o sea, es que hay una falta de lo que tú estabas diciendo esta tarde, de Cristo, de espíritu o de esperanza en la misma vida. Es una cosa que, por ejemplo, gente, mucha gente lo tiene todo. Pero es que en su momento lo tienen todo, pero en su momento, cuando era el momento, no lo aprovechan. Espiritualmente es lo que pasa, que falta, yo qué sé, ahí, el empuje que... Yo pienso que todas estas personas que tienen depresiones es lo mismo, que les falta una auténtica motivación por vivir. Ya, pero se hacen montones de falsos dioses y nunca saben realmente acogerse a uno... Pero la solución está en darles de una manera o de otra, en hablar con ellos o... Pues yo qué sé, lo que cuentes con la persona y tratar de entrar con ella, porque ¿qué es lo que se hace? Venga, pues está depresivo, pon gotas, pastillas, pon pollo, pon peor que nada. Sí, algo es peor, está comprobado. Porque tienes que cambiar pastillas continuamente, que no hacen nada, La tristeza, la mejor medicina es la alegría. Tienes que buscarla por un lado por otro. Y sobre todo si tu tristeza es por causa de lo que tú has dicho, una motivación de estas que se sienten vacíos, pues trata de buscarla por otro lado, falta de espíritu, falta de Cristo, falta... Pero la culpa de lo que estaba discutiendo esa tarde, o estábamos hablando un rato, es que realmente ha tenido el asqueroso cristianismo que han predicado de siempre. Pero es una empresa que casa con sus hijos por la iglesia, por una iglesia en la cual ni creen ni entienden, los bautiza, se llama a confesar y hace una rueda, pues yo que sé, como igual van a comer y van a lavar todos los días, es exactamente igual, ya está. Es que está comprobado, ¿no? Incluso la misma gente joven, le das a entender lo sencillo que es la cosa, le das a entender que procura hacerlo tú, en vez de que a tu mujer le dé ánimos un extraño, o por arte de tonterías como es como lo hacen los de estos, los curanderos, y que más que nada son mimos y son cosas, son sugestiones, en vez de hacerlo ellos, procura hacerlo tú. Se lo das así de claro y es que no lo coge, se ve es que está bien comprobado que se está sugestionado por todo, en todos los medios de información de todo tipo, de que los entendidos, los sabios, los entendidos son los únicos que pueden solucionar los problemas. No, ahí está el psicólogo este, que en vez de decir no, si cualquier persona que tenga un familiar así y tal, esa persona que se echa al agua a su molino, y ellos siempre quieren acaparar lo mismo, y la consecuencia es que gente joven como este chico de aquí, pues claro, está ahí que en agua no sabe a dónde acudir, no sabe qué hacer. ¿Pero tú crees que realmente la culpa tiene él? ¿Puedes salir a otra cosa? No, pero ahí está la cosa, porque... Pero en la Biblia mismo te pone claro, porque el que tenga oídos oiga, el que tenga ojos vea. Si lo dices, lo ves, y no te hacen caso y siguen con las mismas, no es que tenga que tener la culpa, pero jolines. Yo me refiero de llegar hasta ese punto, ¿no? Si te dar la mano, no la pongas. No, ya. Yo te digo, en el sentido personal, es él el responsable de su vida. En el sentido personal, ahora, cuestión de ideas y todo eso, hay que machacar a otros, ¿no? Hay que reconocer que en un momento de su vida también dos cosas han pasado. Empieza a ver, como de encontrado, tal, que has encontrado, y será poco. Sí, ya lo digo, porque ya no es más que va. Eso lo sentéis, pues mira, es que increíble lo que te iba a pasar, porque yo a veces hacía un plato como si ahora se iba con mi madre. Y cuando yo lo daba abajo, de personas que no tienen ninguna motivación, no tienen ningún casos familiares, de personas que su padre es un alcohólico, un jugador, tienen problemas en su casa, quieren resolverlos si lo pueden, y se ven impotentes ante eso. Llega un momento que el agua, en el caso no aguanta agua, también explota, ¿no? Empiezan las depresiones, los nervios, las cosas. No todas se pueden decir. Todas las depresiones son por tontería. Sí. No, una madre que espera un hijo lo pierde. Cada persona es su mundo, Manolo. Ella es... Ya, pero ¿cómo puedes entender que esa misma persona, con ese mismo problema, se tome la cuestión de diferente manera que otra persona con el mismo problema? Entonces es ahí, el problema no está en si se te han muerto los atrapados o morir, está en si todos importante, tuviéramos que ser iguales. Yo creo que Dios ya nos hubiera hecho todos iguales. Pero macho, es el punto básico es ir a esa cosa, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, pero lo que no puedo comprender es que todo el mundo tenga que ser igual de fuerte en todos los sentidos, ni igual de y siempre ahí está la lucha. Sí, pero macho, si uno no crece, me parece, en el sentido humano, me parece que no llega a coger nunca la manzana, ¿no? Todos hemos de crecer, pero no pues todos. Es una cosa matemática. Ni el mismo ritmo, ni bien. Otras motivaciones. No. Pero bueno, ¿protesto? ¡Calle tú! ¡Calle! ¡Saque Madrid! ¿Le he dicho? Que no había venido a pedir, porque saque todo lo que has dedito. Ah, pues el que viene a hablar así. Además, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, con eso de las catas, porque yo no escribo cantas, así que, ¿no estás contento? No. Vale, bueno, aquí no eres el único, yo tampoco escribo, así que... Entonces cuando caigas, tendrás siempre que hablar él. De la manera que lo dices, siempre tendrá que decir los viernes en las charlas. Porque que va a oír que no sepa ya de nosotros. Entonces se tendrá que ir y pasará de nosotros. A ver, yo me he cogido nada. ¿Cómo dices tú que has evolucionado si no has comprendido una cosa tan simple? Tú los alumnos no funcionan bien, ¿eh? Que madre y yo estamos separados, nos faltan tres en uno. O sea, es de dar alimentos, no ligeros. Porque son difíciles de digerir para su estómago. Porque se vaya a comer buñuelos de viento. Solo come atones y manzanas. ¿Ah? Y tú le has dado un plato fuerte y se ha quedado. Y dices tus alumnos, tú no lo eres. Por algo lo has dicho, calla tú. Pero ahora te quedamos. Pero digo, vale, no te se va de la cabeza. Eso no son ideas, ¿no? Eso no son ideas propias, son ideas de Magdalena. Porque más bajo, tío. pero... Todos, sobre todo los medios de la carrera. Todos los medios de la carrera. Bueno, pero yo añado. Yo eres el eco. Pues más quisieras tú tener las ideas que yo tengo. Vaya. Oye, pero cuando digas, quisieras tener las ideas que yo tengo, dilo de una manera o unos gestos más, porque las ideas que yo tengo. Sí, siempre piensa con lo mismo. ¿Tú crees que eso puede avanzar siempre pensando en cosas de esta? No, que la puedes necesitar. Es que la pensaba tú, no creas. Solo si no ocurre. Además, después. No me seas el eco, no seas eco también. Cállate, claro. ¿Sabes lo que he hecho? Estaba en casa, cuando yo iba a hacer un recado de Jaime, estaba en casa. Oye. Además, no me escapo de la reunión, como otro. Además, de poco evolucionado, chivato. Además, pero bien, se ve una persona. Perdona, señora, pero me han inundado el piso, así que otra vez. A ver, vosotros dos, sacad la cartilla de los puntos, pero lo vale quitar. No, porque yo cuando estoy deprimido... Mira, este puto tenedor tiene de cartilla, o sea que tengo que... Además, cuando yo necesito cargar la batería, pues la cargo, no como otros que se van a la mente.